con la mole, estamos aquí con mis compadres de Emparrillados. Y el Diablo Squad que está en la casa, ¿cómo no? Frank Escamilla, ya lo conocen porque, bueno, hace reír a mucha gente, pero también a Franco le gusta comer y al Diablo Squad. Y tenemos camaradas de Cuicuilco, Estado de México. Que... quiero que pruebes, güey, quiero que pruebes la comida regia, güey. No son las pinches migas con huevo, güey. ¿No son chitos? No, es son los pinches brochitos. ¿Qué concepto tiene la comida regia, compadre? No sabe. No, no sabe. Sí, no sabe. Hoy te voy a dar platillos que pueden quitarle 5 minutos de vida a lo que lleves a lo que lleves de vejez, ¿no? Pero el asesino es arrachera. No, este, no, chinguen. Es que eso es dirigido para la gente del DF que cree que las pinches milanesas son para la carne asada. Hoy van a saber qué chingados se come. ¿Sí o no, compadre? Así es, señor. ¿Qué nos van a preparar? Pues vamos a entrar unas costillas San Luis, especialmente preparadas con un rub de la casa y una salsita barbecue con caramelo y whisky. ¿Qué tipo de rub es el que se le va a poner? El rub es un rub que se hace. Bueno, para gente que no sabe, un rub es un plato para perros. No. El rub es el pedo que está aquí adentro, güey. Ese pedo está aquí, ¿no? Pero bueno, vamos a irlo preparando y ahorita vamos a ver cómo queda aquí el costillar, ¿no? ¿Sí, no? Sí es. Y ahorita lo preparamos, lo checamos aquí. Emparrillados, Diablo Squad con Franco Escamilla y botaneando con la mole. ¡Venga! Ya. Compadre Mike está haciendo la super combinación que viene siendo... ¿Qué es lo que le estás echando, compadre? Ahorita vamos con el lemon pepper, tomillo, azúcar, paprika... ¿Se acuerdan de Amado Tomillo? Ese no es, ¿verdad? Y Pepper, la que le ayudaba a Iron Man. Ándale. ¿Y qué otra mamá le estamos echando? Pepa. Ajo en polvo. Ok, eso es lo que le vamos a comer. La carne no. Un chicharrón así metido... Carnal, un café. ¿Un café? ¿Por qué café, carnal? ¿Qué, es con leche o sin leche? No quiere dormir, güey. Órale. Le da buen sazón. Ya más sabor a todos los pinches rocks. ¿Y los dedos es necesario, carnal? Sí, métanlos así. Todos, por favor, métan los dedos. Métan los dedos todos. Revuélvale tantito. Métale el dedo. Huéletelos. ¿Esto es sazón, esto? Huele mucho café con los dedos. Mira, vamos a hacer esto, para que vean Tano Squad. A ver. Pero agarra la sexy, sí, la carne, sí, agarra, así sexy, tócala, sexy. Dale una nalgada, Parece que estás agarrando esta. Sí es cierto, dime, mientras más acaricias la carne, más rica sale, güey. Es que tienes que decirle cosas, para que se ablande, tienes que decirle cosas así como, dime vaquero galáctico, dime corcel negro. Ah, no. Te volteen, gente. Las costillas. Ponle. Las de. Las del paqueado. O sea, las picas para que apriete. No, ese es otro pedo, perdóname. Es de otro programa. Porque apriete el músculo. Aquí los vamos a empezar a sazonar. Bien rico, bien sabroso. Aquí también. Aquí hay que Entonces ya tenemos lo que... Cocina con Teresita nos queda corto, chinga. Ya la tenemos bien sazonada. ¿Y esta dónde no la metemos? ¿Dónde? ¿Al baúl? Cuando el niño la metemos, dije, no. Hombre, vamos a echarle todo. Yo pensé que él me la iba a comer. Pues mira, compadre, empieza desde ahí, ¿no? Bueno, señores, ahora a la... ¿Cómo se llama? Al ataúd. Al ataúd, a este señor que se llamaba Don Jesús. No. Es puerco. Paz, descanse, ¿no? Gracias, Don Jesús. Bien, Don Jesús. La carne humana son... Ah, se granada. Es puerco. Vamos a cocinarlo, señores. Señores, ahora sí, compadre, le vas a echar el glaseado. ¿Qué es la barbecue, no? La barbecue. Compadre, ¿se la puede bañar? No. ¿Ustedes lo hicieron este? Sí, se la bañaste. A base de caramelo. ¿Cómo ves, Paquito? Te la bañas. Para que le digas a la pinche gente allá del DF que esto es pinche carne, güey. No sabemos nada. No sabe nada, pinche milanesa. Qué rico. Este glaseado se penetra. Se penetra, varias veces diría esa palabra. Se penetra en la carne, ¿verdad, chef? Hay que darle una buena sobada. Chefornica. A veces. Te reto algo, Franco. Quiero que con tu dedo. No te voy a dar un beso delante de la gente. Quiero que con tu dedo me lo metas en. Pásame un pan. Vamos a hacer una marraneada. Pásame el pan. Tengo pan. Ay, güey, espérame, es que estoy glaseando, güey. ¿Cuántas veces has glaseado en tu vida? Dijo, en el pecho 10. No, hombre, ¿cómo ves, mi querido Mesa? He firmado más caderas que Justin Bieber, güey. Ahí está, miren nada más. Estos bebés, Ronnie y Donnie, ¿ten? Quiero que hagas esto. ¿Vas a hacer esto? Esto es de no de cobardear. Nada más, chequen esto. Directo al corazón, ¿no? Pero bueno, tantito, nomás tantito. Y mañana se suspende el entrenamiento. Y Franco ya no va a poder. Y mi culo va sacudiéndole. Franco ya no va a poder correr mañana. ¿Qué bueno? ¿Se vuelve a remojar? No, no, no, no. Hay una fiesta en mi boca y todos están invitados. Ok, vamos a la otra parte donde ya preparamos todo, ¿verdad? Sí. Perfecto, seguimos aquí. Mi querido Franco Escamilla, ya los squad, ya tenemos esto, estas hermosuras, estos pedacitos de cielo aquí en la tierra. Quiero, digo, no darle más importancia a nadie, pero quiero que el primero que pruebe sea mi compadre, mi amigo. Pásale, compadre. Mi querido Mike, dale, mi querido Franco, primero que nada. ¿Cómo? Agarra esta. Para no cagarla. Agarra la que quieras y mánchate. Enmiérdate. Mánchate, pero. Mira, déjame darle la. Ándale. Ah, está cachondo. Sí. No. Mira, te voy a hacer esto. Esto se hace así, se toma de aquí. Yo voy a. ¿Cuál quieres de las dos? Esta, ¿ok? Pero es el guía, amor. Es el guía. Primero la tomas así, aquí que la gente la vea, el glaseado. Y haz de cuenta, quiero que pongan un voice off de tipo Discovery Channel, que dicen. Cuando los leones ven a su presa, que van caminando o van galopeando en el Serengeti, y ya que la tienes así como que muertas y les... ¡Ay, ya! ¡Sirva, leones! ¡Ya come, Franco! ¡Franco! ¡Quiero! Digo, no, tú quieres, lo tienes que hacer todo el Serengeti. Gracias. Pruébala y nos dices cómo están. Bien suavecita, buen mundo. ¿Y la costilla cómo está? ¿Y el sabor? Está muy rica, carnal. Ahora, carnal, después de lo que es el costillar, ¿puedes probarme un elote? ¿Te gusta? Ok, lo más marica que he visto hoy. Ah, yo no, güey. Ay, cabrón. ¿Está bueno? Sí. ¿Quién más? No, quiero... Espérame, Paquito, por favor. Pásale, carnal. Venga, Paquito. Él es del DF, nunca había probado este tipo de comida. Mira, ni la probará. No la volverá a probar, es la primera y última vez que lo hace. ¿Qué piensas, Paquito, de estas costillas a la barbecue? Ok, me cae el hocico. DF. Era del DF. Gracias a Emparrillados, aplauso para Emparrillados. ¡Emparrillados! Gracias, Emparrillados. Y gracias. Edición Botaneando con la Mole también. Queremos agradecerle a Franco Escamilla, gran amigo, un gran comediante, y obviamente a Diablo Squad, que son la chingonada, mis compadres. Un equipo de la nueva generación de la comedia. Nos despedimos, gracias. Botaneando con la Mole, muchas gracias, carnalitos. Gracias, Emparrillados. Fusión, chiqui, fusión. Botaneando con la Mole y Emparrillados. ¡Chingue salsa, cabrones! Sí. Y para la próxima vamos a hacer unas costillas rellenas de cajeta con cecina de Cuicuilco, Estado de México, y de Pericuapa. Muchas gracias, mi querido Mike. Chefson. No. Franco. La bañaron. Y toda la raza. ¿Qué piensan, señores? Ahora hablen ustedes, yo me quedo lucido. Está delicioso este pedo, güey. Muchas gracias, Emparrillados. Muchas gracias, Botaneando con la Mole. La Mesa Reñoña, Franco Escamilla. Muchísimas gracias. La verdad, la mejor comida. ¡Chile! Ah, no, solo dice Mario Besar, ¿no? Hasta luego.